Yo siempre he pensado que sacar estos ramos, estas materias del currículum, lo único que busca es tener individuos menos críticos, menos pensantes y uno podría decir incluso serviles al propio sistema económico. Entonces va un poco en esa lógica de tratar de evitar que con el paso del tiempo se produzcan críticas al actual modelo y haya procesos de organización y que haya una construcción crítica de las circunstancias y de los contextos que están ocurriendo a partir de la profundización del modelo económico. Yo creo que va un poco en esa línea y la historia, sin duda alguna, es una disciplina que hace escarbar en ciertos episodios y busca construir pensamiento crítico y establecer ciertas alternativas a modelos que son bastante injustos.